Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente, Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. Y algunos sin verdes pretenden tener más mérito. No llores, señor Miguel. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no es nada. No es este viejo adversario me pidió un amigo. ¡Representa mi batalla! ¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden! ¡Que depositó dólares Pero la América, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, las dimensiones culturales de la economía, con Paula Miguel. Hay un lugar común, Paula, en el comienzo de estas conversaciones que tiene que ver con, a veces, por qué la persona invitada eligió ese campo disciplinar para desarrollar sus investigaciones. A veces el ingreso a estas conversaciones, la puerta de entrada a esta conversación o a otras, parte de eso que se llama en el mundo académico las palabras claves, uh-huh, que uno plantea cuando presenta una ponencia y tiene que generar ese abstract y ese protocolo de la presentación que en algún congreso o en alguna jornada tiene que cumplir con ciertos requisitos. O a veces, y si te parece vamos a arrancar de esta forma, nos planteamos de qué hablamos cuando hablamos de determinadas temáticas. Okay. Y leyendo algunos trabajos tuyos y algunas cuestiones que tienen que ver con tu actividad académica y profesional, hay algo que a lo mejor para algunas y para algunos puede generar cierto desconcierto. Puede ser. ¿Qué palabras? Industrias culturales. Sí. ¿Se llevan bien? ¿Ambos sí. términos? Bueno, hay como una tendencia a pensar que toda la producción que tiene que ver sobre todo con el mundo de las artes, con la producción cultural, es algo que se hace por amor al arte, ¿no? Esta cuestión de una vocación, ¿no? El arte por el arte incluso, ¿no? Bueno, que viene desde de larga data, es decir, siglo XVIII y más atrás todavía, ¿no? Esta idea de el compromiso con el arte desde otro lugar, todo el arte político, el arte de izquierda. Sin embargo, no deja de haber una producción material detrás de todo esto, ¿no? Paula Miguel, socióloga. Más allá de que sea una pintura, más allá de que sea un objeto. Cuando hablamos de industrias culturales, estamos haciendo referencia a toda esa producción un poco más masiva, ¿no? Estas cosas que trabajó la Escuela de Frankfurt, por ejemplo, a principios del siglo XX, con todo este desarrollo, por ejemplo, del cine, de la radio, luego la televisión, esta idea de la reproductibilidad, de la fotografía, todo lo que es los libros, todo lo que es factible. Por ejemplo, determinado autor escribe un libro, una obra, sin embargo se pueden vender millones de ejemplares, o 10. Se reproduce, la industria lo genera, exacto, la expande. Cuando hablamos de industrias culturales, hacemos referencia a ese tipo de producción, donde más allá de que el libro pueda ser único, una obra única de ese autor único, hay una reproducción, ¿no es cierto? Hay una producción material en sentido fuerte, ¿no? Que, uh-huh. que bueno, cuando hablamos de industrias culturales, tradicionalmente se hace referencia a la industria del libro, la industria del disco, la producción en televisión, en radio, en teatro, cine, etcétera, ¿no? Toda esta cuestión que, más allá de que haya un director famoso o algún artista muy renombrado, bueno, requiere de un conjunto de personas y requiere de la puesta en marcha de una serie de cuestiones que exceden la tarea de ese artista. En los últimos años se empezó a extenderse un poco más ese concepto. Se habla muchas veces de industrias creativas, donde ingresa el diseño, ingresa la arquitectura, por ejemplo, ingresan otro tipo de ramas de actividades. Bueno, hay, por ejemplo, la UNESCO, que es el organismo de la que trabaja para la cultura de Naciones Unidas, se encarga cada tanto de hacer definiciones, es decir, bueno, qué es industria cultural, qué es industria creativa, etcétera, uh-huh. etcétera. Hay distintas miradas desde la teoría social para trabajar sobre estas cuestiones, pero bueno, uno a priori, la sociología, yo soy socióloga, la sociología no piensa tanto en categorías morales, si eso está bien o está mal, sino tratar de entender de qué se trata. Entonces, a priori yo no diría que se llevan mal o bien. Habría que ver cómo se llevan, ¿no? Arte e industria. Un poco por ahí va la cosa. La Escuela de Frankfurt fue un grupo de investigadores que se adherían a las teorías de Hegel, Marx y Freud, y cuyo centro estaba constituido en el Instituto de Investigación Social inaugurado en 1923 en Frankfurt del Meno. El núcleo de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt es la discusión crítico-ideológica de las condiciones sociales e históricas en las que ocurre la construcción de la teoría y la crítica de ese contexto de época. La relación resulta de la pretensión de conceptualizar teóricamente la totalidad de las condiciones sociales y la necesidad de su cambio. En la concepción de la Escuela de Frankfurt, la teoría se entiende como una forma. Esos productos culturales segmentados que a veces parece que transitan por lo que en algún momento se llamaba el espacio del under, el espacio de lo alternativo, ¿hoy tiene otro tipo de visibilidad o todavía conserva aquella marca de hace algunas décadas? Todo esto vivimos en un mundo, así como nosotros vamos cambiando con la edad y vamos haciendo modificaciones a lo largo de la vida, el mundo se ha transformado mucho, muy rápidamente a lo largo del siglo XX, pienso, ¿no? Digamos, si uno se fija en términos políticos, en términos culturales, a principios del siglo era impensable que una mujer fuera a la universidad o votara. Claro. Hoy en día tenemos matrimonio igualitario, digo, han cambiado las cosas mucho, ¿no? Con tensiones, con conflictos, con problemas. No hay que matizar eso, por supuesto. Uh-huh. Pero bueno, del lado de los productos culturales, ocurre que la industria se fue haciendo cada vez más sofisticada, digamos. Nosotros no estamos pensando en una industria masiva, por dar un ejemplo tonto, para que se entienda, en un lugar donde hacemos cosas seriadas y todos usamos la misma ropa. Pensemos bien, en el trajecito Mao, por ejemplo. Uh-huh. Millones de trajecitos Mao si producimos eso, ¿no? Es una industria que funciona en un sistema de comercialización, bueno, en el sistema capitalista, que cada vez se hace más complejo y sofisticado a la hora de ¿qué? Vender más y más productos. Entonces, los productos buscamos que se vayan modificando los usos, se vayan cambiando las estrategias de consumo y demás, no tanto por la decadencia del producto en sí o porque entra en desuso, se desgasta y demás, sino porque sí, porque es necesario vender más. Uh-huh. Entonces, nosotros en los años, el mundo occidental, capitalista, las sociedades, digamos, del estilo que nosotros conocemos, más allá de que vivamos en Argentina, particularmente Buenos Aires siempre estuvo muy mirando en los centros europeos en materia de cultura, de consumos culturales. Toda nuestra trama educativa mira mucho esos polos en ese sentido. lo que se da a lo largo de estos años es que hasta los años 60, 70, la oferta al consumo era bastante seriada. Pensemos, no sé, los jeans o cuando vino la minifalda en los años 60. Hablo de indumentaria porque es algo que uno, la ropa la usamos todo el tiempo y la tenemos como muy... Valga la paradoja, o no, adherida al cuerpo. Exactamente, es como una segunda piel que tenemos. Uh-huh. Bueno, en esos años vivíamos todavía en estas cosas de el último grito de la moda. Entonces había que tener el último grito de el último disco de los Rollings o el último disco de los Beatles. Y tal vez una señora como mi abuela decía, no entiendo que le ven a esos melenudos. Y era un furor y todo el mundo estaba atrás de eso. El mercado... Y las sociedades se fueron haciendo más complejas, las personas empezaron a flexibilización mediante, en las relaciones de trabajo, en los estilos de vida, empieza a resquebrajarse esa estructura tan monolítica que había en cuanto a qué es lo que se usa y qué es lo que no se usa, y empiezan a buscarse y a crearse también, tratar de identificar nuevos nichos. Todo lo que fue la contracultura en los años 60 en algún momento es resignificada y reaceptada por marcas como Coca-Cola o, digamos, marcas globales que necesitan seguir comunicando, seguir transmitiendo. Y toman eso que en determinado Andy Warhol, momento, por ejemplo. Claro. Un artista pop que podía venir del mundo del under, que se movía en boliches a la noche. Bueno, nada, las caras, no voy a hacer una semblanza de Andy Warhol. Pero, digamos, bueno, haciendo las famosas sopas, las etiquetas, las sopas Campbell. Bueno, ¿qué pasa? Y en un momento eso llamó la atención, fue como un gesto respecto del el mundo de arte más legítimo. Y hoy por hoy, bueno... Nada, cualquier aviso, cualquier flyer para una invitación a cualquier evento, cualquier cosa tiene las caritas en cuatro colores, ¿no? Esa serie que había con Marilyn o bueno. Una especie de homenaje. Exacto, nos inspiramos en desde los 80, sobre todo esos procesos de los años 80, se acelera muchísimo. Si uno ve, por ejemplo, en el cine, en las publicidades incluso, bueno. Se empieza a segmentar cada vez más distintas formas de, por un lado, comercializar, pero por otro lado también distintas formas de hacer uso de esos bienes. Y hay como una cada vez mayor estetización en todo lo que consumimos. Desde, ¿usted recuerda cómo iba a comprar ropa con su mamá? Cuando era el pequeño. En los espacios donde se claro, iba. Claro, a mí, yo me crié en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano. Mi mamá me llevaba a comprar ropa, íbamos a Casa Motti, y Casa Motti era un pasillo muy largo con una vitrina de vidrio, entonces mi mamá decía, la nena necesita un jogging, tres remeras para gimnasia, una remera para salir. No, ¿salir de dónde? No sé, nunca lo entendí. Y yo más o menos elegía, la señora abría cajones y me mostraba. Ahí. Me mostraba cosas que salían de los cajones. Hoy en día uno entra a cualquier local de chicos y hay percheros, la ropa está exhibida, hay marcas, hay, digamos, otro tipo de relación. Bueno, entre uno y otro no es que han pasado mil años, han pasado tal vez 20 años, 15 años, no es tan distante, pero se ha estetizado la forma en que consumimos. Hoy en día uno recibe, compra una remera, pero además le entregan una bolsa con un papel, con un cupón, con un toda una parafernalia que da alrededor de eso, que da, ¿qué cosa? La idea de experiencia, ¿no? Digo, esta idea de que la sofisticación en el consumo apunta a generar experiencias entre los consumidores, los clientes o como los querramos llamar. Paula Miguel es socióloga recibida en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Además, Paula Miguel obtuvo el magíster en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural en la Universidad Nacional de San Martín y es doctora en Ciencias Sociales graduada en la Universidad de Buenos Aires. Tramas. ¿Y dónde calza la figura, el rol, ¿Dónde y cuándo emerge del emprendedor creativo? La idea de los emprendedores creativos empezamos a trabajarla. Le puedo contar un poquito de las investigaciones. Nosotros empezamos a trabajar en estos temas, particularmente mi trabajo de tesis de doctorado tuvo que ver con entender cómo fue posible que mientras explotaba todo por los aires en el 2001, 2002, se estaba haciendo una semana de la moda, aparecían locales en Palermo, parecía como una burbuja, un oasis de tranquilidad, un paseo hermoso donde uno no entendía qué era lo que estaba pasando ahí adentro. Después de hacer esa investigación, en el quehacer de entrevistas, observaciones, participar de eventos y demás, y el trabajo con otros colegas, nos fuimos dando cuenta de que esto que veíamos de profesionales formados en la universidad como diseñadores, que se volvían empresarios y armaban sus propios emprendimientos, también ocurría en otras áreas de la producción cultural. Por ejemplo, gente que con un trabajo estable en una empresa decidía poner un sello discográfico, claro. Estudiantes de cine que financiaban sus propias películas montando una productora para publicidad, digamos, distintos esquemas donde estaba la idea de hago lo que me gusta, pero a la vez genero un emprendimiento con el cual poder, digamos, desarrollar un proyecto sobre eso. Más, menos comercial, más, menos exitoso, pero esas cuestiones estaban. Entonces empezamos a pensar en esta figura de el emprendedor creativo. ¿Por qué lo llamamos así? Bueno, la mayor parte de los emprendimientos que nosotros observábamos surgieron en los años de bisagra de la crisis del 2001-2002, que también no es que hace 15 años, dos, ¿no? 15, 16 años que ocurrió todo eso. Ayer no más, diría alguien, ¿no? Exactamente. Sin embargo, a mí me toca dar clases hoy en día y mis estudiantes, cuando yo les digo, bueno, ¿cuántos años tenían en el 2002? 5, 7. Claro. Hay que volver a explicar un poco todo eso. No deja de ser un desafío, ¿no? Porque a veces uno, como lo ha vivido, dice, bueno, lo naturalizó. Es obvio de qué estoy hablando. Claro, tal cual. No es tan sencillo. Hay que retomar algunas cuestiones y bueno, hay que pensar cómo transmitir eso que nosotros tenemos como vivencia tan nítida. Bueno, ¿cómo transfiero esa experiencia que a mí se me clavó a fuego porque la pasé mal, porque vi gente pasarla muy mal, etcétera, etcétera? Bueno, para no dispersarnos, estos emprendimientos de los que yo hablaba habían nacido en ese momento, en esa coyuntura, ¿no? Como una apuesta por el decir, bueno, esto más o menos. Por un lado había muchísimo desempleo. Muchas de las áreas de la cultura no contaban con grandes presupuestos para, digamos, becas o proyectos, etcétera, que se pudieran financiar del Estado. La parte privada también estaba bastante deprimida. Entonces creo que desde ese lado había como una habilitación a el emprendimiento propio. Digo, no encuentro donde insertarme, voy a probar suerte armándolo yo mismo. Porque además tampoco encuentro trabajo en otros lados. O si encuentro un trabajo, bueno, tampoco estoy tan convencido. Y si todo medio que viene mal que mal, voy a tratar de hacer algo que me gusta. En ese sentido, la crisis funciona como un momento en que uno dice, es barajar y dar de nuevo, es como un paréntesis, nadie sabe bien cómo se va a resolver, de qué lado va a caer la moneda. Bueno, probemos. La apertura de los sistemas económicos implica la disminución de políticas estatales proteccionistas y reguladoras, un aumento del volumen del comercio internacional, la expansión de los mercados financieros y la interpenetración de las industrias a través de las fronteras nacionales. En relación con estos procesos, también se registra una tendencia hacia la flexibilización y el deterioro de las condiciones de trabajo, así como una tendencia al aumento de las tasas de desempleo y una caída del nivel de empleo en general. Al mismo tiempo, se registra un deterioro de las relaciones laborales, segmentación de la fuerza de trabajo y una tendencia al descenso de las remuneraciones debido a que las empresas deben reducir costos y maximizar la productividad. La apertura del país país a las importaciones de diversos orígenes será clave para comprender el deterioro de algunos sectores de la industria local, pero como contracara facilitan al gran público el acceso a bajo costo a una variedad de productos. Cita tomada del texto Creatividad, Economía y Cultura en la Ciudad de Buenos Aires, 2001-2010, de Paula Miguel. Ahora, en este caso particular que estás comentando, Paula, indudablemente la crisis generó como una especie de reacción por parte de estas figuras que estás describiendo, de emprendedores que encuentran un nicho, que encuentran una vereda y por allí comienzan a caminar. Sí, yo no sé si lo pondría tanto en términos de reacción. Yo trataría de matizar un poco esa mirada y decir más como un acomodamiento. Porque, bueno, ahí estamos. Pensemos más como un proceso. En realidad, la década de los 90, que a veces es más o menos demonizada, a veces se ve como vino una nube de neoliberalismo y nos tiró rayitos a todos. Bueno, la gente no dejó de hacer cosas en ese periodo, ¿no? La gente llegó el cable, veíamos MTV, llegaban cosas, internet, podías googlear, bueno, tal vez todavía no se usaba tanto todavía Google. No estaba, no, pero tan generalizado. Teníamos el Yahoo, los buscadores que había, podías bajarte música antes para que te trajeran un disco de afuera. Era como, ¿qué tengo que hacer? Bueno, en una época por ahí se podía uno acceder a traerlos por correo. Después ya llegaron las cadenas tipo Musimundo y demás. Pero hubo un momento en los 80 donde efectivamente, como quien dice, era muy difícil ser moderno o estar en onda. Era un esfuerzo. Tal cual. Y también para el que podía acceder a eso que no circulaba tan fácilmente, era como una credencial de distinción. Hola, yo lo tengo, ¿no? En los 90 eso se democratiza un poco el acceso a todas esas cuestiones, ¿no? No necesariamente en cuestiones de alta cultura. Si uno piensa, por ejemplo, en el crecimiento de los fanzines en esa época, o de las bandas, una banda de metal en San Martín, en conurbano, o en, no sé, pensemos, Dos Minutos, las bandas que fueron saliendo en esas épocas, Flema, como había, creo que un programa de Ahora Cualquiera Puede Cantar, algo así, era. Que seguramente expresaba con ese título o parecido esta idea de, bueno, puedo ser uno más. Hágalo usted mismo, pero también claro. Porque los procesos de apertura económica, si bien tuvieron sus efectos desastrosos en términos macroeconómicos y afectaron evidentemente la vida de las personas, también facilitaron en alguna medida el acceso a todos estos productos y más que al producto como voy y lo compro, a la circulación, a que eso estuviera presente, que fuera accesible de otra manera. De pronto yo compraba un CD y lo grababa en cassettes para mis amigos, ¿no? Como que esas cuestiones se fueron aceitando. Bueno, llegó McDonald's, llegan, digamos, las Carrefour, estos hipermercados. Coto empieza a crecer, ¿no? Porque Coto, que es la cadena nacional, en ese momento todavía no era un hipermercado como lo conocemos hoy en día. Entonces, en toda la década de los 90, cambia la forma de los circuitos de consumo, ¿no? Lo que se llaman los canales de venta. Aparece el shopping. Paula Miguel, socióloga. Aparecen marcas, ¿no? Antes era mucho más un uso del cuando hablábamos de este ejemplo de la ropa, un uso mucho más genérico. Bueno, media Ciudadela, no sé. Había una o dos marcas y uno usaba eso. Empieza en el shopping a haber un recorrido, una segmentación mayor, una sensibilidad que se va construyendo alrededor del consumo. Lógicamente que en términos macroeconómicos, como decíamos, la crisis no apareció de un día para el otro, sino que desde mediados de los 90 empieza a darse un ciclo recesivo que se va agudizando. Y ahí está, bueno, hay muchos trabajos escritos, esta idea de los que ganaron, por ejemplo, Kessler, Maristela Svampa, hay mucha gente que trabaja estos temas, ¿no? En los 90s, el country como emergente de habitacional para los que ganaban, y mientras tanto, del otro lado, los nuevos pobres, ¿no? Hoy, en Tramas, las dimensiones culturales de la economía, con Paula Miguel. Si hoy debo decir que haría bien lo que yo pienso, si yo puedo tal vez sin timidez cambiar el mundo, así yo te diré que más allá de lo que pase, lo haré como siempre, a mi manera. Reí, también jugué, tal vez lloré, lo reconozco. Dudar, quizás dudé, pero seguí. Yo soy capaz de disfrutar cualquier momento, al fin siempre lo haré. Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com